cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, o al menos uno de ellos, aquí en radioesperantia.com. Como siempre, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, dispuestos a compartir contigo un nuevo tiempo de radio, un nuevo tiempo de música. Ahí a donde estés, ya sabes que tienes varias posibilidades para escucharnos, bien en tu dispositivo móvil, iPhone, tablet, smartphone, etcétera. Si te has descargado una aplicación que es gratuita y muy útil, se llama TuneIn, y una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente poniendo en el buscador que te saldrá radioesperantia.com, lo escuchas a las mil maravillas. La otra opción, si estás en el ámbito de cobertura de las casi 40 emisoras de FM que a lo largo de Península, Baleares y Canarias pinchan nuestra emisión y se la ofrecen a sus magníficos oyentes. También si estás en internet y tienes tu ordenador, pues mira, entras en esperantia.com, radioesperantia.com o maratonpodcast.com, y ahí tienes los reproductores que están fijos durante todas las 24 horas del día en los tres canales además. Y si no has llegado a los directos, tampoco te preocupes mucho porque todo tiene solución. Todos los programas los grabamos y los damos con la varita mágica, los convertimos en podcast, que puedes descargarte en esperantia.com y en radioesperantia.com. En la página te vas ahí a radioesperantia.com, te vas ahí al menú programa, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast, te saldrá. Creo que con el de hoy son 691 programas. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, y sin perder un instante comenzamos. Hoy me levanté pues con ánimo para hacer cosas y como siempre, como se empieza habitualmente la semana, pero bueno, en las noticias vi una noticia, pues valga la redundancia, muy triste, que fue el fallecimiento del fantástico vocalista Al Jarreau, que falleció en Los Ángeles a los 76 años. Además es un muy buen agente, tuve la suerte de conocerlo, incluso me grabó un jingle para el programa. Una persona sencilla, asequible, buena persona, una maravilla que se nos ha ido. Y además, bueno, en el ámbito musical ni te cuento, uno de los grandes de la música del jazz, gospel, soul, etc. Escucharemos un par de temitas de él para rendirle un pequeño homenaje y también, por supuesto, escuchar a los singles. Pero lo primero es lo primero y nos vamos con lo que... Abriremos el programa, es el trompetista de la Das Band, la banda de Cleveland, Ohio, que hace muchísimo tiempo ya que va por libre, que lanza nuevo material que te presentamos aquí hoy en Confusión. Hoy es lunes, es 13 de febrero, y sin perder un instante, comenzamos. Skip Marin, esto se llama Jazz, Believe in Love, además con el pedazo de trompetista como él, Arturo Sandoval, un trompetista cubano que dicen los expertos que es el que más mejor interpreta las notas a la trompeta. Arturo Sandoval con Skip Marin, Jazz, Believe in Love. Seguimos, ¿no? Empezamos. Subject to give it up and throw it all away. Think again Before you do it, you might need a little more patience along the way. No one ever said your life would be easy. You must take it all in stride. Hold on to your dreams and maintain all of their beauty. There's some things you should never hide. Just believe in love. I hope you hold on to love. If you believe in love, you will survive. Just believe in love. I hope you hold on to love. Keep loving your life. Sometimes in despair, and you feel so bad. Just count your blessings one by one. Don't go astray, make love, that's the better way. Have hope for a brand new day. No one ever said your life would be easy. Life's a maze, it can daze you. Hold on to your dreams and maintain all of their beauty. There are some things that you should never hide. Just believe in love. I hope you hold on to love. If you believe in love, you will survive. Just believe in love. You better hold on to love. Keep loving your love. Maureen, trompetista, también líder de la banda Das Band de Cleveland, Ohio, durante los 70-80, con éxitos como Let It Weep, por ejemplo. Llenaba las pistas de baile en este tema. Arturo Sandoval también interpreta con su magistral la trompeta. Este Just Believe in Love. El teclista es Don Schumann, que lo fue de... Este es Arturo Sandoval. De la banda Spirit Gira. Un discazo, Love Notes. Skip Marin, pedazo de trompetista. Just Believe in Love. Arturo Sandoval a la trompeta y a los teclados Tom Schumann. Una delicia con la que hemos comenzado hoy la edición de este lunes de Confusión. Un día triste porque se nos marchó el grandísimo Al Jarreau este fin de semana. Seguimos, Francesco Gazzara, Portrait in Acid Jazz. Esto se llama Ocean Beam. Roberto Gazzara, italiano, nuevo trabajo por Trade in Acid Jazz. Lo que escuchas, Ocean of Being. La música de Confusión aquí contigo, junto a ti, cada noche de 11 a 12, una hora menos en Canarias, como siempre, en radioesperantia.com, bien en directo o bien en formato podcast, que encontrarás pues bien en esperantia.com o en radioesperantia.com. Seguimos, nos vamos con un saxofonista también genial, Andrew Jackson. I like that, me gusta eso. De este nuevo trabajo, Light and Pleasure, Andrew Jackson. Del saxofonista norteamericano Eldridge Jackson, un álbum del 2008, este que escuchas, I Like That, y en Confusión, Radio Esperantia, como siempre, .com. Son californianos, It's Side Fun, Love, Joy, Blue. discazo Eastside Funk, esta banda californiana que borda lo que es esa fusión entre funk, West Coast, jazz fusión, smooth jazz, una delicia, ¿verdad? Lo que escucha Sit Can Wait, este pedazo de funk que acaba de salir, Love Joy Groove, una delicia. Nos llega desde California aquí en Radio Esperantia. Como siempre. Y nada, seguimos, que esto no para. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. discazo del bajista gran canario Charlie Moreno, considerado uno de los mejores bajistas que hay en España, también internacionalmente cotizadísimo, da clases en Barcelona. Y este era su álbum del 2010, Subway to Venus. Just Breathe, un bajista excepcional, la que suena muchísimo en Confusión, te lo hemos propuesto ya en innumerables ocasiones. Bajista fantástico, de verdad. Charlie Moreno, gran canario, aquí de la isla precisamente, y además muy buena gente y buen músico. Seguimos. Otra vocalista de estas, Pata Negra, Randy Crawford. Bye, bye. Sus añitos, pues fíjate, desde el 98, 19 años, casi nada. Bye bye. Del álbum de esta pedazo de vocalista, Randy Crawford. De su álbum Every Kind of a Move. Y nosotros continuamos, que esto no para. Y en radioesperantia.com te damos la bienvenida, si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito ya con nosotros, y en cualquier caso pues nuestro agradecimiento por estar allí y acompañarnos cada día, cada noche en este caso, para compartir toda esta música que seleccionamos con todo el cariño del mundo para ti. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Trompetista Lynn Roundtree, Wish It Was. Una delicia. Escuchas aquí junto a nosotros cada noche. Lynn Roundtree, que últimamente se está prodigando mucho, sacando prácticamente a disco por año. Cuestión que agradecemos enormemente porque su música es estratosférica, de verdad. Estos trompetistas que ya llevan una temporada larga entre nosotros. ¿Qué disco que sacan? Pues disco que acierta. Lynn Roundtree, Wish It Was, la música que nos propone en su último trabajo, también una delicia. Los últimos me han encantado, los últimos discos de Lynn Roundtree. Va mejorando con el tiempo como el vino. Pues seguimos y nos vamos con la primera entrega de All Ya Rock, que desgraciadamente se nos marchó. La vida es así, ley de vida, incluso los grandes también se marchan. Falleció este fin de semana en Los Ángeles, California, All Ya Rock. Hola, soy All Ya Rock. Ese es un saludo para programa Confusión. Thank you. seasons away. Then you came along just long enough to see far beyond the fool that I had come to be. Oh, just a feeler by you. It's like having all my sweetest dreams coming true. You showed me something I've never seen. You made me something I've never been before. Not much to say. When the silence got too loud for me to bear, you brought me love and taught me how to care. Oh, just to be loved by you, it's like having all my sweetest dreams coming true. You showed me something López Rayero. Ese era su verdadero nombre, Al Jarreau, de Milwaukee, Wisconsin. Era psicólogo y hasta los 35 años no grabó su primer disco. Y no lejos, este pasado fin de semana en Los Ángeles fallecía a los 76 años. Una verdadera pena, buena gente, tuve la suerte de conocerlo. Buen tipo, asequible, cercano, entrañable. Una maravilla de persona. Descanse en paz, que la vida es así. Este era su disco que le da título a este tema, Just to be loved, solo para ser amada en este caso. Pues seguimos aquí en Confusión, radioesperancia.com. Nos vamos con alguien que vive y nació en California. Teclista Gail Johnson. Llevamos unos tiempos programas escuchando música de esta fantástica teclista. Pearls, su álbum y el tema que le da título, Gail Johnson. Johnson, teclista, tiene una carrera con su propio nombre dilatadísima, y además es la líder de esa formación, que recientemente puso unas cuantas mujeres, jazzistas todas, Jasmine Pink, una delicia, vestidas todas de rosa, tocan de maravilla, y todas son mujeres. Y ella es la líder, Gail Johnson. Nos vamos con una banda genial que ha llegado hace poco a mis manos, Islands. Se llaman Diaspora Street Market, Acid Jazz desde Del Bueno. Es muy bien hecho de esta formación genial que publica el nuevo disco Island. Se llaman Diaspora con Z, Diaspora. Street Market, lo que estamos escuchando, una delicia, de verdad. Pues seguimos, que bueno, hay que empezar a hacer planes ya para despedirnos. La Von de Bolton, nuevo trabajo de este pedazo de bajista y guitarrista Michael Fields Jr. So Beautiful, con el saxofonista Julian Vaughan. Give up my life to you. Van Buggen, acompañando el nuevo trabajo de Michael Fields Jr., pedazo de músico también norteamericano, Love from the Bottom. So beautiful lo que estamos escuchando. Y para despedirnos, Sharmon Smith con Jawarat Adams, un discazo que te presentamos hace unos días. Nos quedamos con Eric Leeds, el saxofonista de Prince, durante mucho tiempo. Y cerraremos pues con Al Jarreau, que nos dejó recientemente. ¡Qué lástima! Pues seguimos. Sharmon Smith, Jawarat Adams, Mercy Street Funk, saxofonista y trompetista magníficos. Con Sharmon Smith, primero saxofonista, segundo trompetista y un discazo jazz que te presentamos ya la semana pasada, quiero recordar, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y nos vamos con Eric Leeds y ya pues con él te emplazaremos para el programa de mañana martes, que será 14 de febrero. Nuevamente nos queda pues ese tema y el último de All Jao. Seguimos. We'll be right back. pues no hay tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana. Eric Leeds, un pedazo de álbum que nos encanta de este saxofonista, que lo fue durante muchísimo tiempo, de la banda de Prince, The New Power Generation, Times Square, un álbum del 91 excepcional. Además, este tema es el que tengo de sintonía en el programa de Geopolítica en Radio Esperantia, que lo escuchas al principio. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música. Ya sabes que desde la realización y presentación te acompañó como siempre Fran J. Saavedra, y que puedes descargarte este podcast en esperantia.com o en radioesperantia.com. Te vas a menú programa, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encuentras con este 691. Y cerramos con Al Jarreau, con su jinguerito y otro temazo del álbum Just to Be Loved. Bye bye, a ser felices, descansen en paz, Al Jarreau, y gracias por toda la música que nos has regalado en vida. Bye bye, hasta mañana. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Gives to the world.